Mis hermanos amados, en esta ocasión una palabra que nos ha guiado en nuestras reflexiones es la palabra oportunidad. ¿Cómo descubrir esa palabra en la frase que acabamos de oír? Esa frase parece la expresión máxima del desconsuelo y de la derrota. Y sin embargo, en esa palabra no hay una, sino dos hermosas oportunidades en favor nuestro. En efecto, mis hermanos, lo primero que hay que recordar es que esa frase pertenece a un salmo. Es el comienzo de un salmo de la Biblia. De modo que Jesús, estando en la cruz, estaba orando. Por supuesto, en semejante posición tan incómoda, milagro es que se hubieran podido oír sus palabras. Porque según dicen todos los que han estudiado el método de ejecución que era la cruz, lo más difícil precisamente para la persona crucificada es respirar, mucho más hablar. Hemos de suponer entonces que Cristo mantenía en la cruz un coloquio íntimo de amor con su Padre, porque no había cosa que quisiera con mayor empeño el demonio que separar a Cristo de la voluntad del Padre. Peor que en el monte de las tentaciones, el demonio le ofreció a Cristo lo que parecía más apetecible para Cristo. Efectivamente, por boca de sus esbirros, los sumos sacerdotes, el demonio suelta esta frase, verdadero latigazo para el corazón de nuestro Señor: bájate de la cruz y creemos en ti. Nada podía anhelar más Jesucristo que la fe. Y sin embargo, era una trampa. Una trampa que demuestra que lo que más deseaba el demonio era separar a Cristo de la voluntad del Padre. ¿Y cómo se defendió Cristo? Un cincel espantoso golpeaba el corazón del Señor para romperlo y separarlo de Papá Dios. ¿Cómo se defendió Cristo? Orando. La oración fue su defensa. Y prueba de esa oración está en el texto que hemos oído, que ya dije, es el comienzo de un salmo. Ese salmo, por cierto, que está también en tu Biblia y tú lo puedes leer, Salmo 22, empieza en un tono tan oscuro como oscuras son algunas horas de nuestra vida. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? A pesar de mis gritos, mi oración no te alcanza. Ahí empieza el salmo. Pero ese salmo es como un puente de la tierra al cielo. Ese salmo que empieza con tanta depresión y negrura, termina en un canto de esperanza. En la asamblea proclamaré tu nombre. O sea que lo primero que debemos quitar de nuestra cabeza es que hubiera desesperación en Cristo. Más bien lo que debemos decir es que estaba repleto de oración su pecho, y que a través de la oración, como un escudo eficaz, Cristo se defendía del cincel del demonio que quería separarlo de la voluntad del Padre. La buena noticia es, esa misma arma te sirve a ti y me sirve a mí. En los momentos en que la dureza de las circunstancias, la traición de los amigos, la mala noticia de una enfermedad o cualquier otra calamidad llegue a tu vida, también el demonio va a querer golpear con su cincel maldito tu pecho para reventarlo y que te desconectes de Dios. ¿Y cómo te habrás de defender tú? A través de la oración. Por eso digo que este texto efectivamente abre una oportunidad, porque ese canal, ese camino está abierto para todos. El canal de la oración, el camino de la oración. El demonio no puede impedir que tú ores. A veces tu oración será muy breve, muy breve. Me acuerdo un hombre que estaba en agonía. Realmente se estaba muriendo. Pero cuando él estaba en esa agonía y quería que yo lo atendiera como sacerdote, yo no pude porque estaba muy lejos, estaba en otro país. Pero resulta que el hombre no murió de esa enfermedad. De modo que pudimos conversar después. Y en esa conversación de amigo a amigo le digo: ¿y tú fuiste capaz de orar cuando viste que llegaba la hora? Y me decía él: yo estaba tan aturdido y tan débil que yo no me acuerdo que yo pudiera decir ni un Padre Nuestro. Pero yo solamente miraba un Cristo que me había dejado mi esposa, y yo miraba a ese Cristo y sin palabras lo llamaba. Esa es una oración. No podía ni siquiera decir un texto, pero su mirada era una mirada de fe para ese cristico que le había llevado la señora. O sea que si hay una oportunidad, si llega la tentación, hay una oportunidad: orar. Si llega la desesperación, si llega el deseo de venganza, si llega la propuesta de un negocio sucio, porque lamentablemente los negocios sucios para el campo y para la ciudad siguen circulando en muchos sitios. Si te llega propuesta de negocio sucio, tienes que saber que ese es el cincel de Satanás que quiere reventarte y separarte de Papá Dios. Pero tienes que saber también que te puedes defender como se defendió Cristo con la oración. Por eso es verdad que hay una oportunidad en esta cuarta palabra. Y la oportunidad es la oportunidad de orar. Pero dije que la oportunidad era doble. Y lo es. ¿Sabes por qué es doble? La oportunidad es doble porque, como lo han hecho notar cientos de predicadores a lo largo de los siglos, el hecho de que Cristo hubiera soltado esa frase, que es sinónimo de lo peor del dolor humano, nos muestra que el Señor no está lejos de nadie que sufre. Como esa frase es una frase que expresa el dolor en su más completa amargura, al decir Cristo esa frase, que ya dijimos que era un salmo, Cristo estaba poniéndose de parte del que sufre, de parte del que no encuentra, de parte del que está hundido. Y qué mayor oportunidad para nuestras almas que sentir a ese Cristo de nuestro lado. No estamos solos, mis hermanos. No estamos solos. Hay uno que camina con nosotros. Y por eso le vamos a decir: tú eres el Emmanuel. Tú eres el Dios con nosotros. Acuérdese que esa palabra le dijo el ángel a José. Y es uno de los nombres que tiene Jesús, Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Y es bueno que sepamos que Cristo es el Dios con nosotros, en las buenas y en las malas. No se irá de nuestro lado y con nosotros hará un camino de oración. Digo yo, servidor de ustedes, y por favor después ustedes repiten. Tú eres el Emmanuel, tú eres el Dios con nosotros.